a las 11 de la noche. ¡Queremos red! ¡Que nos invade el heavy metal! ¡Gracias, vacas! Bienvenidos a la hora más intensa de Radio V. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. Para lo que sería el séptimo disco de su banda The Cure, Robert Smith estableció un calendario de trabajo en el que debía componer música en 15 de los 30 días de cada mes del año de 1997. Durante ese régimen, Smith desarrolló el coro y la melodía de la canción Just Like Heaven. Para cuando el grupo se congregó en un estudio en Francia para grabar el disco, el baterista Boris Williams notó cierto parecido de la música con la canción Another Girl, Another Planet del grupo The Only Ones, así que le propuso a Smith incrementar el tempo e incorporar los demás instrumentos de manera gradual. Mientras el grupo se encontraba grabando el disco, el programa de televisión francés Les Enfants du Rock le solicitó una canción para incluirla en un episodio y The Cure les dio una versión instrumental de Just Like Heaven. La letra de ese track fue escrita por Smith durante un viaje a la playa con su futura esposa y el resultado de música y letra, según el propio Smith, es una de las canciones más completas que el grupo hubiera grabado a la fecha. Del disco Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me de 1987, The Cure, Just Like Heaven. shape. I must have been asleep for days. And moving lips to breathe her name, I opened up my eyes and found myself alone, alone, alone above a raging sea. The stole the only girl I loved, drowned her deep inside of me. You knew, soft and lonely. You knew, lost and lonely. Just like heaven. Rock and Roll en Radio V. Antes de fundar el grupo Russian Circles en 2004, el guitarrista Mike Sullivan y el bajista Colin DeCooper tocaban juntos en el grupo Dakota Dakota. Al desintegrarse este último en 2003, el dúo reclutó al baterista Dave Thornkratz, que hasta entonces tocaba en el grupo Riddle of Steel. Sullivan y Thornkratz crecieron juntos en la ciudad de San Luis, Missouri, y eran grandes aficionados al hockey sobre hielo, y el nombre del nuevo grupo es una referencia a un ejercicio de calentamiento de ese deporte. Clasificado como un grupo de metal indie, post-metal o metal progresivo, con 6 discos de estudio, el grupo se ha ganado reconocimiento de la crítica por su estilo vanguardista y totalmente instrumental. En 2007, DeCooper abandonó el grupo y fue reemplazado por el bajista Brian Cook. En 2011, Russian Circles firmó para la disquera Sgt. House, que hasta entonces solo se había encargado de la producción y comercialización de las ediciones en vinil de sus 3 primeros discos. En octubre de ese mismo año, el grupo puso en el mercado el disco Empress. Cook aseguró que en ese disco, el grupo trató de emular el flujo musical de sus presentaciones en vivo. Del disco Empress de 2011, Russian Circles, 309. Rock and Roll en Radio V. Farm Aid es un festival de música fundado por Willie Nelson, John Mellencamp y Neil Young, siguiendo una recomendación de Bob Dylan en 1986 y que busca apoyar económicamente a granjeros y habitantes de zonas rurales de Estados Unidos. En la edición de 2014, Neil Young tocó acompañado del grupo Promise of the Real, liderado por el hijo de Willie Nelson, Lucas. Apenas unos meses después, Young contactó a Lucas Nelson y lo invitó a él y a Promise of the Real a acompañarlo en su álbum número 36. El resultado fue The Monsanto Years, un disco conceptual en el que cada canción es una crítica severa a empresas multinacionales como Monsanto, Starbucks, Chevron y Walmart. El disco fue grabado prácticamente en vivo en el viejo teatro de Oxnard, California. Semanas antes de iniciar los trabajos de grabación, Young envió los demos de las canciones a cada uno de los músicos del grupo para luego integrar sus sugerencias a las composiciones. Todas las corporaciones aludidas en las canciones del disco, salvo Chevron, enviaron comunicados a la prensa para responder a las críticas de Neil Young. Del disco The Monsanto Years de 2015, Neil Young and the Promise of the Real, Big Box. People working hard, trying to act. have feelings. Corporations have soul. That's why they're like people. Just harder to control. They don't want to fall. And when they fall, thank you. Rock and Roll en Radio V. Durante la gira promocional del disco Savage Amusement de 1988, el grupo alemán Scorpions tocó un par de veces en la capital de la entonces Unión Soviética. Esa fue apenas la segunda presentación de un grupo occidental en el bastión comunista. Un año antes, la banda inglesa Uriah Heep se había presentado en la ciudad de Leningrado. La experiencia le sirvió al grupo para componer el himno de paz Wind of Change, incluido en su disco Crazy World de 1990, y que fue asociada a la caída del muro de Berlín, que para muchos historiadores significó el primer paso de la disolución de la cortina de hierro. Con el éxito mundial y la etiqueta de grupo de rock político a cuestas, Scorpions grabó en 1993 Face the Heat, producido por Bruce Fairbairn, y que incluye la canción Alien Nation, que habla sobre el proceso de la reunificación de Alemania. Face the Heat fue el segundo intento del grupo por separarse del estilo heavy metalero de sus primeras grabaciones y por desarrollar un estilo más bien basado en el hard rock. Del disco Face the Heat de 1993, Scorpions, Under the Same Sun. Why can't we stop the fight? Rock and Roll en Radio UV. Fundada en la ciudad y puerto de Aalborg, Dinamarca, la banda de metal industrial Nemic inició en 1998 con Mark Bay como vocalista, los guitarristas Mircea Gabriel Efemeyr y Rune Stigard, el bajista Mikkel Larsen y el baterista Brian Rasmussen. Poco antes de que el grupo grabara su primer disco, Bay abandonó Nemic y fue reemplazado por Michael Bogvale, quien fue el encargado de escribir las letras y de cantar en el disco Mechanical Spin Phenomena, editado en 2003 por la disquera Nuclear Blast. Apenas unos meses después, Nemic, acrónimo de Mainly Neurotic Energy Modifying Instant Creation, se convirtió en el primer grupo danés en tocar en el escenario principal del festival musical de Roskilde, el más importante de Dinamarca y uno de los más relevantes de Europa. Tras varios cambios de alineación, grabar 5 discos de estudio y tocar en vivo junto a bandas como Metallica, Deftones, Machine Head, Meshuggah, Arch Enemy, Fear Factory, The Haunted y Soilwork, Nemic se ha mantenido en pausa desde el año 2013. Del disco Mechanical Spin Phenomena de 2003, Nemic, Bloodstained. Rock and Roll en Radio V. Luego de ganar una larga disputa legal con la disquera Volcano Entertainment, el grupo Tool entró a los Cello Studios de Hollywood en octubre de 2000 para grabar lo que sería su tercer disco. En enero de 2001, el grupo anunció que el disco llevaría por nombre Sistema Encéfale y publicó una lista de 12 nombres de canciones que incluía títulos como River Christ, Number Eft, Encefatalis y Music. A los pocos días, el sitio de descargas de música Napster listaba miles de archivos falsos con esos nombres. Un mes después, Tool reveló que el título del disco sería Lateralus y que la lista de tracks y el nombre anterior eran solo una trampa. Lateralus debutó como número uno de la lista de Billboard, vendió más de 500,000 de copias en su primera semana en el mercado, fue incluido en la lista de los 200 discos definitivos del Salón de la Fama del Rock and Roll y el sencillo Schism le valió a la banda el premio Grammy en la categoría de Mejor Canción de Metal en el año 2002. Del disco Lateralus de 2001, Tool, Schism. Just Rock and Roll en Radio UV. Black Magic es el 22º y último disco de Motorhead, puesto en el mercado en agosto de 2015, apenas 4 meses antes de la muerte del cantante y bajista Lemmy Kilmister. El disco, producido por Cameron Webb, fue grabado en Los Ángeles y sobre la dinámica de trabajo, el baterista de la banda, Mickey D, aseguró: "Esta vez trabajamos en la composición de las canciones mientras estábamos en el estudio. Antes nos juntábamos para ensayar, ahí componíamos y luego nos mudábamos al estudio a grabar canción por canción. Siempre hemos sido una banda espontánea, pero este debe ser el disco más espontáneo de la trayectoria de Motorhead". Chad Bowyer de la revista Loudwire escribió que las canciones de Black Magic tenían un sonido intemporal. La gente no podrá distinguir si fueron compuestas y grabadas este año o a inicios de los años 80. Este es un disco clásico de Motorhead. Por su parte, Sean Barry de la revista Consequence of Sound aseguró que en la canción Till the End, Lemmy se reconcilia consigo mismo. A pesar de todas sus fallas, está determinado a vivir lo que le queda de vida a su manera. Y aunque tiene más de 70 años de edad, sigue sonando como cuando grabó la canción Overkill. Del disco Black Magic de 2015, Motorhead, Till the End. To do, my friend. Rock and Roll en Radio V es una producción de Radio Universidad Veracruzana.